Bien, tengan ustedes paz. Nos leyó hoy Martita el Salmo 139, que es siempre muy bello. Siempre que uno lo vuelve a leer, encuentra esa búsqueda de la presencia de Dios, a la vez que ya sabe que Dios está presente. Porque el Salmo lo que va diciendo todo eso es, pero ¿cómo puede ser? Me queda grande el conocimiento de que siempre estés presente. Y llega a decir, ni las tinieblas ocultan de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¡Qué atrevido! ¿Cómo va a decir una cosa así? El apóstol Juan le diría otra cosa. Pero llega a decir eso, como que Dios en serio está presente en toda cosa, que no hay nada que se escape a la presencia de Dios. El inicio del año, de acuerdo a las fechas litúrgicas, es justamente Epifanía, presencia de Dios. De modo que celebramos que Dios está presente. No que tememos el hecho de que esté presente, sino que celebramos la presencia de Dios. Aunque, por ejemplo, empezó hoy diciéndonos Blanca que se le había infectado una vacuna antitetánica que supuestamente está dada para que ni otra infección no nos agarre. Dice, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué pavada! O también Dios estaba presente allí, diciendo, mira, con esta vacunita te vamos a hacer aguantar unos 10 días hasta que llegue tu traumatólogo confiable y nos diga otro diagnóstico. O como decía un amigo que estaba en el hospital británico internado por un tumor en un riñón, dice, ¿cómo puede ser? Y resulta que él había estado trabajando para una empresa de exportaciones y allá en los años 90, que se expulsaba también a mucha gente de muchos lados y quedaban sin laburo, ya que se quedaba sin laburo, había hecho todos los exámenes posibles mientras tenía obra social. Y en el examen de la obra social le sale que tenía un tumor en un riñón. Y yo me lo voy a ver, digo, este va a estar loco. Me dice, Julito, el Señor me hizo echar del trabajo para salvarme la vida. Nunca hubiera leído yo eso de esa manera. Jamás. Y el tipo, sí, el Señor me hizo echar para que me haga los exámenes para salvarme la vida. Digo, no, este me ganó, pero por lejos. ¿Cómo hace Dios su presencia? Así que bueno, quiero leer con ustedes un texto muy, muy, uno de esos relatos hermosos del Evangelio de Marcos, que son pura acción. Marcos es el Evangelio que tiene menos discursos y más hechos, más acciones de Dios. Y ahí lo vemos a Jesús haciendo alguna de esas cosas que a él le encantaban. Y termina con dos preguntitas, que vamos a trabajar un poco sobre eso. Marcos 4, desde el versículo 35. Como buen relato, ya con la primer frase te dice que la cosa se va a poner difícil, porque empieza diciendo, ese día, al anochecer, ya se vino la noche, al anochecer les dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio, cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Unas preguntitas interesantes. Me gusta. El relato es fantástico, la idea de estar uno naufragando en un lago y la idea de un Jesús durmiendo siempre nos fascina. Hay un viejo cuadro de Rembrandt que alguien se afanó y todavía no devolvió, en que, vos no lo tenés, está bien, Cristina no lo tiene, dice, en que justamente está un pequeño rayo de luz sobre un Jesús durmiendo en medio de una tempestad, ¿no? Una cosa alucinante de un buen pintor. Y de eso se trata, justamente, de alguien que está iluminado cuando todos los demás están en la noche. Y que la pregunta, las primeras dos de Jesús, nos vienen al pelo. Dicen así: ¡Ey! ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? En dos preguntas descubre toda nuestra espiritualidad. Todo nuestro entendimiento de la presencia de Dios, nuestro entendimiento de la fe, del Evangelio, nuestra doctrina ortodoxa, todo se reduce ahí a che, todavía, adverbio de tiempo, todavía no se dan cuenta que se puede creer y pasarla mejor. No tienen fe. Ustedes, la verdad, no me creen nada. Esas preguntas sacan un diagnóstico inmediato de quién soy yo a la hora difícil. Mientras la cosa va y va y va, todo es más fácil. El día que se nos ajustan las cuentas, vienen las dos preguntas. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Y qué le vamos a contestar? ¿Y no ves cómo está esto? Que se nos hunde la barca, ¿cómo no vamos a tener miedo? ¿Todavía no tienen fe? No, todavía no. Esa confesión ya ayuda. De darse cuenta uno que está en medio de una tormenta. ¿Y qué? ¿Acaso no se puede pasar por una tormenta? ¿Está mal pasar por una tormenta? ¿Es censurable que un cristiano pase por una tormenta? No es censurable. Es parte de la vida pasar tormentas. Y está bien que Jesús nos pregunte y que nosotros espantados decimos, pero en lugar de contestar con alguna buena respuesta, excusándonos, está bien hacer la pregunta de los discípulos, que en sí misma va a contestar montones de cosas. Es una pregunta, pero contesta muchísimo. ¿Quién es este? ¿Frente a quién estoy? ¿De la presencia de quién estamos hablando? No me cabe en la cabeza, no me cabe en la imaginación, en el sentimiento, en el corazón, en la experiencia, saber delante de quién estoy. Eso también hace un buen diagnóstico. En vez de irla de super espirituales, de gente que la tiene tan clara, mejor hacer la confesión. ¿Quién es este? Pregunta inagotable a lo largo de toda la vida. ¿Está bien? Inagotable. No importa si la presencia de Dios está en una cosa chiquitita que uno a veces descubre, decir, mirá cómo Dios estaba presente en esto. Y hoy hemos tenido gratitudes y hemos tenido pedidos de cosas grandes y de cosas mínimas. Y en todas uno dice, en esto también está la presencia de Dios. Eso es lo que dice el Salmo que nos ha leído Marta. Dice, mirá, yo pienso que ya antes que hubiera nacido, antes que hubiera ocurrido uno solo de mis días, vos ya estabas presente en todos ellos. Pero yo, en la cosa pequeñita, te empiezo a descubrir. Y está muy bien, pero en la cosa grande, también tengo que decir, esto a mí me queda grande y no lo entiendo. Está bueno poder decir, no entiendo frente a qué estoy. Animémonos a decir esto. Estoy frente a una circunstancia, una enfermedad, una cosa buena que salió en la vida, que yo no sé cómo salió todo esto, pero resulta que me va bien. La verdad es que yo no sembré como para tanto, pero resulta que me salió muy bien. Yo no trabajé nada para la formación de esta persona y resulta que ahora esta persona me bendice mucho. Esta persona, esta circunstancia, este laburo, este ministerio, esto me llegó sin que yo hice nada para que esto ocurra. No sé cómo funciona, pero Dios manifiesta así su presencia. Al revés también. Yo creo que hice todas las cosas bien. Uno de nuestros hijos se había puesto de novio y el noviazgo se le hizo pedazos y ¡puff! le voló por el aire. Y viene y dice, che, creo que hice todas las cosas bien. ¿Cómo no funcionó? ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Uno piensa que todo es 2 más 2 son 4. En la aritmética será así. Ni siquiera en las matemáticas. En la aritmética será 2 más 2 son 4. Ya en las matemáticas no lo es. En el principio de la álgebra puede ser, ya no lo es más. En las matemáticas grandes tampoco. Así que mucho menos en lo divino, aquello que decididamente nos excede. Pero me gustaría que nosotros, que nos gusta de vez en cuando hacer una buena confesión de fe, y yo soy de los que suele citar el credo, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Sí, y me digo el credo con fe porque es lo que yo creo. Pero a la vez, está bueno saber que este credo viene sostenido en medio de una canasta de preguntas. Y el que asuma el credo tiene que saber que va a navegar con su credo toda la vida arriba de una canasta de preguntas. ¿Está bien? Y las preguntas son, de allá para acá, Dios me pregunta, ¿qué me pregunta? ¡Ey! ¿Por qué tenés tanto miedo, Julito? ¿Todavía no tenés fe? Vienen de allá, de parte de Dios para mí, me vienen esas preguntas. Pero de parte mía también vienen estas preguntas. ¡Ey! ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Que yo de veras no te conozco tanto. No sé bien delante de quién estoy. Y eso es parte de mi canasta de preguntas, arriba de la cual me la voy a pasar navegando toda la vida. ¿Está bien? Estábamos con Mabelita tomando un té allá con los galeses en Trevelin. Y ahí donde estaban pasando unos hermosos himnos cantados en galés. Yo no sé cantar en galés, pero los himnos que pasaban yo los conocía. Y medio me quise poner a cantar uno muy conocido en las iglesias evangélicas, que es Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios para baibar. Hay una estrofa que es la que yo pretendí ponerme a cantar, que dice, pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Y cuando quise empezar a cantarla se me hizo un nudo acá. No pude cantar ni la primer corchea. Así, me quedé mudo. Mabelita ni se enteró que yo quería cantar porque no me salió nada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba frente al futuro y que estaba frente a un Dios que es capaz de calmar las tormentas, pero que yo no conozco tanto ni tan suficientemente. Y me di cuenta que mi fe era bastante más chica que un grano de mostaza, que cuando llegue a grano de mostaza voy a estar graduado, pero todavía no llego a la fe grano de mostaza. Y sin embargo, estaba ahí con mi mujer tomando un té en un lugar hermoso, sostenido arriba de todas esas dudas y en medio de mi fe. ¿Está bien? Bien, no hace falta tener resueltas todas las dudas para decir que uno es un creyente. Sí hace falta decir todavía, yo te creo y me subo a la barca aunque sea el anochecer. Y voy para el lugar que vos digas aunque sea el anochecer, y yo jamás iría si fuera por mi cuenta. Solo voy porque vos estás en la barca y porque vos decís, en tu locura, crucemos el lago. Y ahí sí me largo. Pero allí vamos a ver la mano misteriosa y poderosa de Dios, delante del cual lo mejor es postrarse. Tanto como haría en algún caso Pedro, en algún caso Tomás, que dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. El tipo que está frente al Cristo que hizo el milagro y no responde de ninguna otra manera que decir, yo no soy digno ni de mirarte a los ojos, me postro y te adoro. Está bueno. Adoremos entonces. Amén.